iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza. Porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado, y en ese error entregamos la grandeza del pasado, y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio, y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Tú, hipócrita, que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos al programa número 10 de La Ensalada del domingo 1 de agosto de 2020. Aquí nos encontramos una vez más en Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento, para comenzar con esta instancia de comunicación, de compartir. La verdad, qué alegría reencontrarnos un sábado más por este canal de comunicación y con la presencia, con el honor, con la distinción. La verdad, qué grande productora, bienvenida. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es un placer una vez más sumarnos a esta propuesta de entrar en contacto con nuestros queridos oyentes. En este programa de día sábado, último sábado de vacaciones, pero con la alegría y con el entusiasmo de acercarnos un poquito más por este medio y de hacer encuentro, comunicación, entretenernos y aprender. Exactamente, hoy que vamos a tener un programón, la verdad, con bueno, con muchas instancias. Obviamente al final vamos a tener el clásico bailongo de todos los sábados, pero tenemos una entrevista central que vale la pena escuchar una y otra vez. Porque uno dice, uno cuando admira a una persona mayor, de edad un poquito más avanzada, pero con esa trayectoria, con ese camino recorrido, la historia de Mirta Bani, la primera aviadora profesional del Uruguay que vamos a escuchar hoy, la verdad, hay que detenerse y estar bien atentos porque vale muchísimo la pena. Sí, fue una oportunidad que se nos generó a partir de la entrevista con Soledad Gago, y cuando empezamos el ciclo de La Ensalada, la primera historia de Uruguayas Rebeldes que tomamos fue la de Mirta, y a partir de que estuvo bastante en los medios por otros temas, no por su vida en particular, sino por esto de la manga de langosta que se estaba aproximando a nuestro territorio, fue que la convocaron más de los medios, Y nosotros le dimos una vuelta de tuerca y buscamos a la Mirta niña, a la Mirta soñadora, a la Mirta uruguaya rebelde. Nos abrió las puertas de su casa, nos recibió y nos contó con una calidez que la verdad que nos hizo sentir muy en familia sobre su vida. Exactamente. Esa entrevista va a ir dentro de unos minutos en el espacio Uruguaya Rebeldes. También vamos a tener los aportes de nuestra psicóloga amiga Blanca del Prato, que hoy viene a desarrollar el concepto de la autoestima, muy importante. Nos apartamos un poquito capaz de las definiciones de violencia, pero también la autoestima es un factor muy importante para también con una fuerte autoestima poder enfrentar el flagelo de la violencia, como también la vida personal, ¿no? Exacto, un concepto bien interesante de entender y que en gran medida depende de la postura, de la actitud de cada uno de nosotros para fortalecerla. Exactamente. Y bueno, y después vamos a tener obviamente todo lo normal, lo habitual de la ensalada en este mes de agosto. Sí, y además para las columnas preparamos algo especial porque hoy es primero de agosto, como usted bien decía, y conmemoramos el día del docente desaparecido, detenido desaparecido. Entonces vamos a hacer una mención especial ahí al maestro Julio Castro, quien fuera uno de ellos. Exactamente. Y ya tenemos varios oyentes conectados. Sí, tempranito ya estaba en sintonía de la ensalada Pocha y Víctor desde La Blanqueada, que le mandamos un enorme abrazo. Exactamente. Y a todos aquellos que están conectados los vamos a ir saludando y invitarlos a que sigan prendiditos durante toda la ensalada, un programa hecho con mucho amor. Exacto, con ganas, con disposición, aprendiendo en cada una de las instancias de este programa, de esta forma de hacernos llegar a los hogares de ustedes y de enriquecer la propuesta que tenemos de comunicación, de entretenimiento y de educación. Exactamente. ¿Y vamos a seguir con música? Adelante. La calle Durazno nace a la intemperie del 1100 y 100, palmeras al viento, abiertas las olas, arrobas y blancas de la playa chica. Cuando se ilumina toda de lila en pleno diciembre a la hora más lenta, la siesta obligada del jacaratá. La vida como siempre dura, la noche como siempre oscura, por la calle Convención. El mismo taconeo absorto, los giros del paseo corto de la calle Convención. Thank you. dándome murgui batucada, paseándose por la bajada de la calle Convención. Los perros de los Vinci Gómez, durmiéndose por los rincones de la calle Convención. Baldosas, baldosas partidas hace años, recuerdos que me hicieron daño por la calle Convención. Y un día te veré contento, el día que te abrace el viento de Durazno y Convención. Escuchábamos a Jaime Ross con este clásico Durazno y Convención, esa esquina tan típica ya de los barrios Sur y Palermo, porque son dos barrios vecinos que están ahí bien juntitos en la República del Candombe, sin lugar a dudas. Y bueno, y Jaime Ross, vecino de esa zona de toda la vida, le dedica este canto a esa popular esquina de la ciudad de Montevideo. Y bueno, y la verdad que acá tenemos un montón de datos, de informaciones para compartir, pero la primera que queremos desarrollar, bien cortita, viene a través del mensaje de Victoria, de Vicky, una oyente fiel, docente de inglés, que nos comparte este dato muy, pero muy anecdótico. Efeméride. Un día como hoy, pero de 1867, Rusia vende Alaska a Estados Unidos por $7.200.000. Efeméride. Un día como hoy. ¡Qué gran dato nos pasaba Vicky! La verdad que no teníamos en cuenta esa fecha. Un día como hoy, de 1867, Rusia le vende Alaska a Estados Unidos, obviamente en otro contexto mundial. Estados Unidos pasa a tener Alaska como un estado más, una región muy fría, con muy pocos habitantes, y que, bueno, justamente fue una transacción comercial de ese territorio que pasó a ser norteamericano. Muchísimas gracias, Victoria, un beso enorme para ti, para Diego, que nos está, para Tiago, que nos están escuchando allá en la Unión. Muy buen reintegro a clases el próximo lunes a Tiago, que es alumno de la Escuela Sanguinetti, allí de la número 20, y está cursando quinto año. Un beso enorme para él y un gran, pero gran reenganche con las clases, tanto presenciales como virtuales. ¿Sabe, productora, que Tiago ha trabajado muchísimo virtualmente? Bueno, era una manera de hacer el seguimiento de los cursos, así que si tiene un buen dominio de CREA principalmente, seguramente va a tener éxitos escolares. Anda de taquito, la lleva, la verdad que maneja todas las herramientas, porque es un fenómeno como el padre. O sea que, bueno, un saludo para todos allá en la Unión, cerquita de la ex cantera de los presos, allá por la calle Larrabide, que sabe, productora, que hay una gran transformación en esa zona de la ciudad. El viejo asentamiento conocido de Larrabide o de Isla de Gaspar, porque bueno, se extendía hasta la calle Isla de Gaspar, que esos vecinos y vecinas que vivían allí fueron realojados, tienen una vivienda digna, mejores condiciones, la verdad, para poder estar en sus, hogares. Y ese espacio, que es una cantera, una elevación, un desnivel que hay en el terreno, que era de los campos de Tomás Bazáñez, y justamente se llamaba cantera de los presos porque los privados de libertad picaban piedras para las calles adoquinadas de Montevideo. Ese espacio, luego de que los vecinos fueron realojados, se está transformando en un parque que va a tener de todo, juegos, canchas, espacios verdes. La verdad, gran obra que está llevando allí adelante la Intendencia de Montevideo, y que ya se empezaron a ver las transformaciones. Sí, la verdad que cuando uno hace memoria de ese espacio visualmente, hubo una gran transformación, pero socialmente también la hubo, como revalorizando la zona, reubicando ese asentamiento en otras condiciones mucho más dignas para la vida y mejorando en todo lo que tiene que ver con paisaje para los vecinos que aún permanecen. Muchísimas gracias, la verdad que sí. Y bueno, vamos a mandar saludos, por ejemplo, acá a Gustavo, que nos está pidiendo tema ya, y bueno, vamos a complacerlo en el momento romántico que vamos a tener en Radio Campamento. Un saludo enorme para allá, para Gustavo, para Dayana y para toda la barra allí en Punta de Rieles, aunque Gustavo es fiel hincha de Villa Española. Y también vamos a lo vamos a complacer en un ratito. Y también vamos a mandar un saludo enorme a otro de los grandes escuchas de Radio Campamento, como es el bombero Daniel Casavalle, que está al firme con Radio Campamento junto a la maestra Natalia Lungo. Exacto, que desde Pocito ya están en sintonía de la ensalada. Y arriba está Natalia Lungo, pero ¿quién está en el piso de abajo? Parece, haga reverencia, está en la audiencia nuestra queridísima compañera, directora de la escuela, directora de la radio, ¿cómo dice usted, de Las Águilas? Presidenta in eternum. Exacto, María Elena Hilera, a quien le mandamos un apretado abrazo desde Santa Rosa, para que le llegue a la zona de Pocito desde donde nos sintoniza. Un saludo enorme allá para toda esa barra de la calle Silvestre Blanco, al firme en Radio Campamento, la radio más escuchada en Pocitos. Sí, la verdad que la audiencia va subiendo sábado a sábado, así que agradecemos que nos sintonicen y apoyen este proyecto de trabajo. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y sabe dónde nos están escuchando? Y nos están escuchando en dos dispositivos diferentes. No. En Aiguá. Muy bien. Saludo entonces al zapatero, a su señora esposa y a Pablito. Exactamente, que están al firme allí, el zapatero escuchando por la tablet y Pablo a través del celular. Muy bien. Un saludo enorme para toda la barra de Aiguá. ¿Cuántos kilómetros hizo esta semana, productora? Anduvo por Aiguá, anduvo por Santa Catalina en el departamento Soriano, viajó y viajó. Dígale a mi espalda que está arqueada. Exactamente. Y bueno, y justamente uno de los lugares que la productora anduvo recorriendo con su móvil, en busca de la información, de la noticia, del conocimiento, de las historias, la verdad que la productora ha trabajado muchísimo esta semana para la edición número 10, porque llegamos a la decena de programa de la ensalada. Aplausos, exactamente. Y vamos a recordar a un colega, a un destacado colega, justamente hoy, primero de agosto. ¿Y qué tiene que ver esto de los viajes de la productora que hablaba recién? Bueno, porque el día lunes tuvimos la oportunidad de conocer una pequeña localidad en el departamento de Florida, en el kilómetro 113 de la ruta nacional número 5, luego de pasar la capital departamental, por el viejo trazado de la ruta. Ahí la entrada a este pueblito es el viejo trazado de la ruta 5, y a un kilómetro tan solo de la ruta actual se encuentra La Cruz, un poblado que según el censo de 2011 tiene 747 habitantes. Se llama La Cruz porque dice la tradición que cuando estaban construyendo la vía del tren que pasa justamente por La Cruz y hay una estación, uno de los obreros ingleses a cargo de la obra falleció en un accidente laboral y colocaron una cruz donde, bueno, fue precisamente enterrado. Esa cruz, que en realidad no hay rastros, fue la que denominó a la zona y es por eso que se llama poblado La Cruz. Pero un día de 1908, en esa pequeña localidad, ese caserío formado en torno a la estación del tren, nacía nada más ni nada menos que el maestro y periodista Julio Castro, un referente de la educación uruguaya que un primero de agosto, pero de 1977, fue secuestrado en la esquina de Avenida Rivera y Francisco Llambi. Y bueno, productora, ¿qué nos va a contar hoy de este colega tan destacado y de este maestro que dejó, bien que dejó su marca en nuestra escuela pública? Exacto. De la vida de Julio Castro, decir que fue un excelente maestro, un educador, un periodista y un escritor que tuvo siempre en mente la lucha social, la búsqueda de la igualdad de derechos, y por eso es que fue secuestrado, torturado y luego asesinado. Tenía entre sus dones una capacidad que lo hacía destacarse de los otros docentes, que era explicar con sencillez y claridad cómo era la situación del país en aquella época, hacérselo entender a obreros, a trabajadores, y publicar y hacer llegar al exterior la narrativa de lo que estaba pasando previo a la dictadura cívico-militar. Por eso es que fue, entre otras cosas, apresado. Cuentan que era el docente elegido por sus alumnos, de tan significativo que era su rol, y que lo eligieron para acompañar las misiones pedagógicas, que eran como cruzadas educativas que se hacían en el interior del país, a aquellos pueblos que se les decía pueblos de ratas, concibiendo la escuela como un centro, como una referencia para los poblados, para hacer llegar expresiones culturales de las más diversas a los poblados más olvidados de nuestro país. Un luchador que hizo de las escuelas rurales centros, centros que irradiaban cultura. Un local de puertas abiertas, como lo consideraba él, de manera de revalorizar entonces el rol de la escuela, y sí es que sigue vigente esta idea de la escuela rural como centro cultural. Además, siempre lo manifestó a través de sus reflexiones y de sus publicaciones el gran compromiso que tenía que tener el docente que elegía trabajar en educación. Un compromiso llevado a la vida cotidiana, a la actitud, a la disposición, a acercar los conocimientos a aquellos que eran destinatarios de su propuesta. Y además le voy a decir que fue un educador, un periodista y un escritor de avanzada, porque allá por 1938 propuso que se enseñara educación sexual en las escuelas, sacando de todo marco religioso o de valores, sino enseñando, así como se enseñaba desde lo biológico, hacer ya una fuerte intervención acerca de lo educativo sexual. O sea que es una idea que hasta el día de hoy tenemos que seguir defendiendo en nuestras aulas, una idea que ya impulsaba el maestro Julio Castro allá por 1938. Exactamente. Y que en su obra pedagógica notable, que recorrió toda América Latina, porque bueno, sus obras como por ejemplo El Banco Fijo y La Mesa Colectiva, donde a través de esa analogía establecía las diferencias entre una escuela nueva o las corrientes pedagógicas más novedosas, más modernas, con la que ya se llamaba la pedagogía tradicional. Pero después también hay obras y escritos de Julio Castro que la verdad llaman la atención por su visión y su anticipación a las cosas. Por ejemplo, al ser un gran observador de la realidad rural, en las décadas de los 30 y de los años 40, la población rural en porcentaje era mayor a la que hay ahora. Y en el medio rural se daba el fenómeno de los rancheríos de rata, que eran caseríos, poblaciones con muchísimas necesidades básicas insatisfechas, que vivían en pésimas condiciones, que se puede asimilar a lo que sucede hoy en las periferias de las ciudades, en los asentamientos, donde bueno, es donde vive la población más vulnerada, ¿no? La que tiene menos acceso a los servicios o a determinadas hábitos, costumbres, ¿no? Y Julio Castro establecía de que había que darle una solución integral a ese problema, porque con el correr de los tiempos, la gente, al no encontrar una solución económica en el medio rural, iba a emigrar en forma masiva a las ciudades. Y que si no se brindaba a estas poblaciones, a estos compatriotas, una salida laboral, fuera en el medio rural o en la ciudad, el fenómeno de la pobreza iba a acentuarse. Y a su vez agregaba que si esa pobreza rural se concentraba en las periferias de la ciudad, iban a generarse mayores inconvenientes aún por estar más concentrados en un territorio determinado. Y bueno, la verdad que la claridad conceptual de Julio Castro es está plenamente vigente hasta nuestros días. Exacto, 70 y pico de años después. Sí, de que escribió, claro. Esos y 112 años de nacimiento. Exacto, un pedagogo en todo el sentido de la palabra que daba a conocer cómo vivían los de abajo, como los nombró él, en los países de América Latina, dando a conocer algunas propuestas, entre ellas lo de las misiones pedagógicas, como para acercar el derecho a la educación, el derecho a la cultura, a aquellos poblados tan vulnerados y tan vulnerables. Exactamente. Y bueno, y justamente el 1 de agosto de 1977, él vivía en la zona de Pocitos y saliendo a hacer unos mandados allí en la esquina de Rivera y Yambí, fue secuestrado, trasladado a una unidad militar y se estima que el 3 de agosto a las 48 horas muere a causa de las torturas y de los apremios físicos sufridos. De él no se supo más nada hasta el 22 de octubre del 2011, en donde en el batallón 14 de Toledo encuentran los restos del maestro Julio Castro. Exactamente, con esa imagen tan simbólica de sus zapatos. Exacto. Y bueno, y esos restos que fueron encontrados el 22 de octubre de 2011 se confirma por el ADN, el estudio del ADN, que es él. Exactamente, que es él. El 1 de diciembre de 2011 se da a conocer la información oficial. Y bueno, es uno de los pocos desaparecidos que se supo qué pasó con él. Exacto. Quedan aún pendiente varios desaparecidos docentes. Exactamente, docentes y de otras ramas de la sociedad. Y además, resaltar que allí en la esquina de Rivera y Yambí, el Movimiento Educadores por la Paz, que lo integra entre otras personas nuestra ex compañera Natalí Latorre junto a su esposo Julio Arredondo, luego de mucho trabajo y buscar apoyos para poder solventar los costos, establecieron un mojón donde se recuerda el lugar exacto del secuestro allí por Yambí, a poquitos metros de Rivera. Y de forma simbólica, cada 1 de agosto cuelgan allí una túnica en representación de la pérdida de este docente. Exactamente. Bueno, muy bien. Por lo tanto, queríamos recordar hoy a Julio Castro, a todos los docentes detenidos desaparecidos, y a todos aquellos también que no sabemos qué pasó con ellos, no sabemos dónde están. A continuación, vamos a escuchar de Mauricio Ubal una canción que se llama Tanto Frío, en homenaje entonces a Julio Castro. Están desenterrando la aldea, la escuela que no cambió la piel, los pizarrones, las tizas, la túnica desprendida y el patio entonando a Don José. Llueve sobre el cuartel, nadie dormía, perfectamente bien, nadie moría. Estrellita, que lo viste alumbrarnos el camino, estrellita, ¿cómo sigo? Como arranco de mi vida, tanto frío. están desenterrando guitarras, huesitos como almas de violín, pianos quemados atados al fondo del río, la máquina del miedo. Fue un país perfectamente cruel. Todo se olvida perfectamente bien. Julio María, estrellita que lo viste alumbrar el camino, estrellita, ¿cómo sigo? ¿Cómo arranco de mi vida tanto frío? Tanto frío. Así terminamos este recordatorio a Julio Castro a 43 años de su desaparición, de su secuestro y posterior asesinato por la última dictadura cívico-militar. Vamos a dar vuelta a la página, ¿le parece? Exactamente. La idea va a ser a continuación... ¿Qué tiene por ahí, productora? Porque usted trabajó tanto que... La verdad que... Estas vacaciones me cansé en vez de descansar, pero no. La idea es, a continuación, hacer el espacio de Uruguayas Rebeldes. En este caso vamos a compartir con ustedes la entrevista a Mirta Bani, aquella historia que leímos hace 10 programas atrás. Exactamente. La primera aviadora profesional del Uruguay, siendo mujer, saliendo adelante en un mundo que era bastante machista y... que si bien está bastante mayorcita, está muy lúcida y nos invitó a su hogar, nos abrió las puertas de su casa, nos recibió con una amiga y nos contó un poco de lo que era su vida, de cómo fue de niña y cómo tuvo ese sueño de hacerse a los aires y lo pudo concretar. Recordamos que Mirta Bani en estos días fue muy recordada porque, bueno, había una amenaza de invasión de las langostas al territorio uruguayo y están los recuerdos de aquellos cuentos de los abuelos y abuelas sobre la invasión o las invasiones de langostas de finales de los años 40, 47, 48, 49, que producían muchos daños a los cultivos. Por ejemplo, en la zona rural de Montevideo, cercana a la escuela 119, cuando había mayor predominio de lo rural y las familias allí asentadas se dedicaban a los cultivos, a trabajar la tierra, las langostas produjeron muchísimos daños. Los destrozos que muchas familias los afectó por largo tiempo y les fue muy difícil a veces reponerse. Exacto. Y bueno, y la historia de Mirta Bani, porque surgió, es como que vuelve al tapete debido a que ella fue una de las aviadoras que

duro es el camino y sé que no es fácil. No sé si habrá tiempo para descansar en esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma, aunque a veces este mundo no pide perdón. Gritan que te duela, llora si hace falta. Limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer. Verdadero placer escucharla, saber de ella. Esta mujer, la verdad, que debe tener una autoestima muy, pero muy fuerte. Exacto. Para complementar entonces esta columna de Uruguayas Rebeldes, a partir de la historia, de las palabras, de la propia voz de la protagonista de hoy, Mirta Bani, lo usamos como puntapié inicial también para la reflexión que nos propone la psicóloga Branca del Prato acerca de la autoestima. Exactamente. Y antes de ir a la columna de Blanca, que la verdad es un espacio con mucho éxito y que la verdad nos ha ayudado a reflexionar, a crecer, a ver las cosas de otra manera, un dato con respecto a lo de Mirta. Mirta... en estos días ha salido en varios medios y en un medio hablaban de que ella nombra en un momento de la entrevista de que fueron a buscar un avión para hacer lo que se llama la navegación a ciegas, o sea, que sucede porque el aviador no puede conducir el avión no necesariamente viendo a través de lo que sería el parabrisas, ¿no? Y Ese avión que ella nombró allí en la entrevista fue a buscarlo a Estados Unidos. Creo que a la ciudad de Texas. Texas, exactamente. Y resulta que el avión fue un fiasco. Y lo que le habían prometido al Estado uruguayo, el avión no lo tenía, que era poder navegar, o sea, volar a ciegas, o sea, a partir de los instrumentos, de lo que dicen los instrumentos. Porque los pilotos se rigen por lo que le marcan las computadoras, los instrumentos del panel de control. Y ella tuvo que volver al Uruguay piloteando ese avión, haciendo 9 escalas, demoró 9 días. ¿Por qué? Porque como lo prometido no tenía el avión, iba volando por tramos mientras había luz solar y bordeó toda la costa americana del Pacífico hasta cruzar los Andes a la altura de Chile y llegar a nuestro país. La verdadera proeza. Una proeza que se mandó esta mujer, además de tirarse en paracaídas a los 80 años. Sí, Soledad Gago la agrega en su libro de Uruguayas Rebeldes, pese a que ella no siente que sea rebeldía, sino que fue producto del esfuerzo, del trabajo, de la constancia y de la disciplina. Pero nosotros sí la consideramos una uruguaya rebelde, porque a pesar de que ella siente que no tuvo tantas trancas, tantos obstáculos de género, Pluna le dijo no. Exactamente. Entonces, bueno, esta era la historia que queríamos compartir en el día de hoy. Fue un grato placer escucharla y conocer su historia en su palabra. Y ahora vamos a lo que nos dijo usted, productora, con la psicóloga amiga Blanca, que nos va a contar hoy sobre la autoestima. Buenas tardes, estimados escuchas de La Ensalada y la columna Uruguayas Rebeldes. Hoy un día de gran orgullo y de admiración para esta primera uruguaya que se atrevió a desafiar los cánones de la época y a cumplir uno de sus sueños. Entonces, en consonancia con esto, vamos a estar hablando sobre el significado de una palabra bastante conocida y muy usada hoy en día, que es la autoestima, que está como de moda. Entonces, hacemos hincapié en esto y por qué nos referimos tanto a esto, de que parece tan sencillo o muchas veces no lo pensamos, y qué es lo que significa la autoestima, qué es tener autoestima o por qué no la tenemos. Generalmente, a veces escuchamos sobre, más que nada, sobre cuándo no tenemos autoestima. Que decimos tener la persona o tenemos baja autoestima. ¿Por qué se da esto? Y lo principal es invitarnos a hacer memoria de aquellos momentos cuando éramos niños, que teníamos entre 6 o 7 años o cuando iniciábamos la adolescencia. ¿Qué nos decían las personas con las que convivían? Los adultos que nos estaban educando en aquel momento, cuáles eran las palabras que tenían hacia nosotros con respecto a que si podíamos o no hacer cosas, si podíamos o no tener pensamientos sobre qué sueños o qué cosa podíamos lograr para cuando llegáramos adultos, o mismo qué cosas podíamos hacer o lograr mientras éramos niños o adolescentes. Esas cosas eran las que nos hacían sentir bien o no tanto, o muchas veces nos hacían sentir mal. Entonces es invitarnos a pensar en esas cosas para poder decir. Para poder decir y explicar qué es la autoestima, cómo se va gestando desde esos primeros inicios desde niños, y que tienen mucho que ver con lo que nos decían esos adultos que nos cuidaban y nos estaban educando. Ellos, a través de su lenguaje, de su palabra, eran los responsables, que nos imponían esas creencias como verdades absolutas y nos daban la oportunidad o no de experimentar por nosotros mismos lo que era bueno o malo. Entonces, la autoestima es la visión más profunda que tenemos de nosotros mismos como consecuencia de esa crianza, que influye sobre las decisiones y elecciones significativas que, por consiguiente, hoy en día organiza nuestro tipo de vida, ¿no? La vida que nosotros estamos llevando. Por eso es importante hablar sobre nuestra autoestima. ¿Cómo es nuestra autoestima? Si es baja, si es acorde o si está en alta, por ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar, bueno, un poco, ¿qué es la baja autoestima? La autoestima baja es cuando creemos que, cuando no creemos en nosotros mismos, cuando estamos tan aferrados a eso que nos decían de cuando éramos niños o adolescentes, de que no podíamos hacer nada bien o que no teníamos nada que ofrecer, que no podíamos terminar nada, que no servíamos para nada. Entonces eso hace que hoy en día muchas personas con baja autoestima se aferren a eso y crean fervientemente que no pueden hacer nada, que son incapaces de crear algo o que son incapaces de cumplir un sueño y no se animan a contradecir esa realidad. Pero ahora, como adultos, porque ya dejamos de ser esos niños, tenemos la responsabilidad de cambiar esa realidad. Ahora, como adultos, somos nosotros los responsables de cuestionar esa realidad y nuestra realidad actual, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque es nuestra. Ya dejó de ser de aquellos adultos. Y no podemos seguir diciendo, creo en eso porque así me lo dijeron desde que era niño. Eso es falso. No tenemos por qué seguir sosteniéndolo. Si lo seguimos sosteniendo, pasa a ser una actitud muy cómoda y también irresponsable de nuestra parte. ¿Por qué? Porque la autoestima es el sentimiento de vida personal que nos hace confiar en nuestra capacidad para pensar y resolver los problemas que se nos presenten. Es lo que nos hace conscientes de ser digno de respeto con independencia de nuestras cualidades y nuestras potencialidades. Es nuestro sentimiento de nosotros mismos en este mundo y este depende enteramente de lo que apostemos a hacer y hacer por nosotros. Y está determinado por la relación que tengan nuestras cualidades y nuestras potencialidades. Entonces, cuanta mayor confianza tengamos en nosotros mismos, mayor confianza vamos a tener en los demás y viceversa. Y para que los demás nos aprecien, debemos apreciarnos a nosotros mismos. Esto no puede ser al revés. Si primero nosotros no nos apreciamos a nosotros mismos, no nos queremos y valoramos a nosotros mismos, no podemos pretender que los demás lo hagan. Entonces es imprescindible tener un autoconcepto, tener un autoconocimiento de nosotros mismos. Saber qué cosas nos gustan, qué cosas queremos hacer, por qué las queremos hacer. Tener el justificativo y tener el argumento apropiado para defender lo que nosotros somos ante los demás. Así los demás nos pueden respetar y pueden entender por qué hacemos lo que hacemos. Y nos van a ver más seguros de nosotros mismos. Entonces, tener una autoestima adecuada es un sentimiento de aptitud para la vida, que nos aporta fortaleza, resistencia, capacidad de superación. Por ejemplo, algunas de estas cuestiones encierran el valorarnos a nosotros mismos, tener dignidad, que tener dignidad es merecer tener un valor. Los derechos humanos se establecen y se fundamentan bajo la dignidad humana. ¿Qué es esto? Que toda persona tiene un valor en sí mismo y merece ser feliz, merece tener una vida digna y una vida adecuada. Otras de las razones de estos valores es tener las riendas de nuestras vidas. En la medida en que yo me valoro a mí mismo, puedo decidir qué hacer con mi vida, hasta dónde puedo llegar, hasta por dónde voy a ir. Vivir el presente, no vivir en el pasado, esto que les decía, dejar atrás aquello que nos decían que no podíamos, porque ahora tenemos la certeza y sabemos que sí podemos hacer un montón de cosas y que sí podemos resolver todos los problemas que se nos enfrenten. Percibirnos como iguales a los otros, como personas, que nuestros problemas son bastante similares a los de las demás personas. poseer el autoconocimiento, como les decía, de nosotros mismos y aceptarnos como somos. Decir, bueno, yo soy esto y hasta allá quiero ir. Disfrutar de las distintas actividades que realicemos tiene mucho que ver con hacer con gusto lo que nosotros nos proponemos, de disfrutar cada cosa. Respetar a los demás y a las normas de la sociedad en que vivimos en general, porque son necesarias para funcionar eficazmente, porque eso nos aporta fortaleza, resistencia y capacidad de superación. ¿Cómo podemos mejorar nuestra autoestima si nos consideramos que no podemos, que no somos capaces de hacer cosas o que algunas cosas no se hicieron para nosotros? La primera de todas y la más importante es valorarnos, como veníamos diciendo. Tener la certeza que tenemos derecho a soñar y a ser felices. El sentimiento de ser dignos de merecer, de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y a gozar de nuestros frutos, de nuestros esfuerzos, de nuestros logros. A ser felices, aprender a valorarnos. Esa es la primera de todas. Decir, yo soy digno y merecedor de todo lo que me proponga en la vida. Y todos me tienen que respetar porque yo respeto. Lo próximo es aceptar que tenemos características personales positivas, que somos personas que podemos confiar en nuestras propias capacidades de pensar, que podemos afrontar todos los desafíos básicos que nos presenta la vida, que tenemos la certeza de poder lograr todo aquello que nos propongamos, que podemos salir adelante, que siempre, siempre va a haber una solución a todas aquellas dificultades que se nos presenten. Otra de las razones para poder mejorar nuestra autoestima es pensar y refugiarnos en esas personas que son claves en nuestras vidas, esas personas que nos dan todo el tiempo mensajes positivos y que nos alientan a seguir adelante, que nos dicen, dale, vos podés, no tengas miedo, te vamos a ayudar. Bueno, esas son las personas claves para apoyarnos y decir, tengo a alguien que me respeta, tengo a alguien que me alienta. Otra cuestión bien importante es empezar a reducir esa ansiedad. Así como dijimos que no podemos vivir en el pasado, tampoco podemos vivir en el futuro. Tenemos que tener la capacidad de preservar la calidad del equilibrio del día a día. Estoy aquí y ahora. Y saber que tengo dignidad en las situaciones de estrés, que puedo estar en calma para poder resolver y tomar decisiones adecuadas. Es bien importante también comenzar a defender nuestras ideas y nuestros pensamientos y reclamar nuestros derechos. Esto es una de las cosas también bien importante, reclamar y decir, yo tengo derechos porque yo soy una persona que valgo, yo soy una persona que tengo valor y porque siempre hay algo bueno en mí. Siempre hay algo bueno en todos nosotros y tenemos esa posibilidad de darlo a los demás. Así que bueno, una autoestima en alta nos brinda confianza en nuestra capacidad de pensar y afrontar los problemas de la vida y sentirnos merecedores de la felicidad. Así que los invito a potenciar nuestra autoestima, a pensarnos y empezar a ejercitar estos valores en positivo y a saber que somos buenos, dignos y merecedores de todo aquello que nos propongamos y que sí podemos. De eso se trata la autoestima. Saber que podemos y que lo vamos a lograr. Gracias. No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida. Piensa libremente, ayuda a la gente, y por lo que quieras lucha y sé paciente, lleva poca carga, a nada te aferres, porque en este mundo nada es para siempre. Búscate una estrella que sea tu guía, no hieras a nadie, reparte alegría. Te quiero, pon más leña al fuego y empieza de nuevo. No dejes que caigan tus sueños al suelo, que mientras más amas, más cerca está el cielo. Grita contra el odio, contra la mentira, que la guerra es muerte y la paz es vida. Celebrar la vida, claro que sí, productora. Escuchamos a Axel para terminar la columna de Uruguayas Rebeldes por Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento, productora. Sí, agradecemos entonces también a Blanca que nos acercó esta reflexión sobre el concepto, lo que implica la autoestima. Y bueno, queríamos cerrar con esta canción que aporta un mensaje positivo y de esperanza. Exactamente, y bueno, y la verdad que ahora vamos a empezar a complacer a nuestros oyentes y vamos a entrar en la parte del bailongo y de ponernos en más en movimiento en la ensalada, y vamos con el primer pedido que lo hace una persona que está muy enamorada. Usted dice que es un tema romántico. Y bueno, vamos a ver, lo pide Gustavo, que está muy enamorado de Diana. Y vamos a escuchar Disfruto de ¿Qué personajes? Me complace amarte, disfruto acariciarte y ponerte a dormir. Es escalofriante tenerte de frente, hacerte sonreír. Daría cualquier cosa tan primorosa por estar siempre aquí. Y entre todas esas cosas, déjame quererte, entregarte a mí. No te fallaré. Tu locura es mi cielo.

corazón. Bajo cero, sábanas tan frías, noches sin calor. Y me muero, siempre el hielo, bajo cero. Hubo días bajo cero, la verdad, productora, que estuvo bastante frío. Sí, pero nos ha dado una tregua, la verdad que hoy es una tarde que está fría, pero no tan fría como otros sábados que hemos compartido. Exactamente. Mandamos saludos, entonces está en la audiencia Yanela, nuestra amiga del Ministerio de Educación y Cultura, la maestra Viviana Martínez de la zona de La Unión, Daniel Cardoso y toda su barra. Esa barra, son ahí... El dispositivo que ellos utilizan para conectarse lo tiene que multiplicar por 10. Exacto. También está en sintonía Elizabeth Cabrera con Delfina, con Felipe, con Gustavo, que nos escuchan desde Balneario Argentino. Y también tenemos por acá que el nutricionista Gilar está prendido a la audiencia. Lo vamos a invitar para el próximo sábado a que nos regale otra columnita sobre nutrición, la verdad que muy, muy buenos aportes. Justamente bajo cero y el sábado pasado nos hablaba de cómo comer mejor cuando estamos con fríos muy intensos, exacto, ¿no? Y también tenemos en la audiencia un saludo para toda la barra ahí, que tuvimos a Emiliano de visita el otro día por acá, al baby de la familia Gilar Díaz, conociendo Santa Rosa, su primer viaje fuera de Montevideo. Exacto, al igual que hizo su hermano. Al igual que Joaquín, que su primer viaje fuera de Montevideo también fue a Santa Rosa y en el mes de julio. Exacto, también saludos a Mariela Arguello, que nos sintoniza desde el buceo, y a la maestra Raquel, que estaba conectadita desde Parque Valle. Y ahora también tenemos en la audiencia al maestro Gonzalo Rodríguez, que se mandó una siesta luego de los varios kilómetros que transitó hoy por las rutas del departamento. Exacto, con el tour que usted le sugirió, hizo kilómetros a lo loco. Santa Rosa, San Ramón, Chamizo, Fray Marcos, Tala, y paró allí en la panadería San Jacinto, que parece que tiene muy buena factura. Habrá que probarla. Y bueno, vamos a seguir con el bailongo. A ver, ¿qué selección musical ha realizado para la nochecita de hoy? No sé, esto lo eligió usted, productora, o sea que yo no me hago cargo. Dele nomás. Haga por mí. Guitarra sigue y sigue. Solo quiero bailar, solo quiero bailar. Hoy cierro el corazón con candado, Cupido va y va. Yeah. atrás, mi fantasma son. Cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa ya es cosa de tontos. A nadie le interesan ya los sentimientos. Como los unicornios van desapareciendo. Amar es hoy tan fácil. Solo es cosa de un beso. Casi nadie pinta corazones. Ya nadie se promete más allá del tiempo. De sábanas mojadas hablan las canciones. Como Romeo y Julieta, lo nuestro es algo eterno. Aplausos para usted, productora, la verdad, qué selección musical que se mandó. Nos vinimos un poquito en el tiempo en esta música tropical o como le quiera llamar y seleccionamos canciones de Agapornis, de Mala Tuya y bueno, un momento ameno con otro tipo de música que de la que hemos proyectado los sábados, estos grupos no habían estado. Y mire, luego de su tour por el departamento canario, Patricia está tejiendo mientras escucha Radio Campamento. Muy bien, Patricia, sumándote a esta propuesta y moviendo esas manitos para tejer. Exactamente, hoy tuvimos el gusto y el placer de recibir a Patricia acá en nuestro hogar. Y bueno, la verdad que parece que lo pone bastante en vereda, Rodríguez. Parece que sí. Sí, creo que Rodríguez tiene las últimas dos palabras. Sí, tres, mi amor. Tres, sí, mi amor, exactamente. ¿Vamos a seguir complaciendo pedidos? Sí, a ver, ¿qué nos pidieron? Bueno, el licenciado nutricional Gabriel Gilar vio que en el pronóstico del tiempo están dando lluvias para mañana y pidió la siguiente canción. Oscuro me parece va a llover en mi jardín. Después que tú te fuiste, amor, nunca más llovió en mí. Como olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí. No había luz, hacía frío y la lluvia nos mojaba. Llueve, lluvia, llueve. Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho recuerdos que me abrazan. Llueve, lluvia, llueve. Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho los recuerdos que me abrazan. Por favor, escucha, vida mía. El cielo está cerrado, oscuro, me parece va a llover en mi jardín. Después que tú te fuiste, amor, nunca más llovió en mí. Cómo olvidar todas las noches que los dos nos amábamos aquí. No había luz, hacía frío y la lluvia nos mojaba. Llueve, lluvia, llueve. Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho recuerdos que me abrazan. Llueve, lluvia, llueve. Ven y lava esta nostalgia, saca de mi pecho los recuerdos que me abrazan. Por favor, la viola enamorada. Sentimiento. A Lucas Hugo cuando estaba en Sonido Profesional, justamente con lluvia, lluvia, llueve, llueve, lluvia, llueve. Es un juego de palabras, productora. ¿Cuánto? Bueno, esperemos que demore un poco la lluvia igual. Sí, la verdad que viene bien el tiempo, porque mucha humedad y demasiadas lluvias bien de día de invierno producen bastante barro y Aurorita se pone bastante difícil. Sí, los animales perciben esos cambios en el estado del tiempo y a veces se ponen medio ansiosos, nerviosos, así que demoremos entonces la llegada de la lluvia. Y seguimos por el interior porque estábamos escuchando a Lucas Hugo cuando era la principal voz de Sonido Profesional y vamos con otro grande del swing del interior, con el Chacho. Si me pusieron a mí, yo respiro cumbia, porque eso es lo que a mí me gusta. Me gustan las rubias para gozar, busco las morenas también, porque que sé que tiene el ritmo en las venas. Muévete, muévete, muévete, muévete. Así. Vos que me decís que ya no bailás cumbia, pega una vueltita para allá. No seas careta, claro. Si a vos te vieron bailando cumbia en la discoteca. Vos que me decís que ya no bailas cumbia, y no seas careta, porque hace rato que esto se baila en la discoteca. Esa muchacha se mueve, ya se ha oído. Mira, se mueve por encima de lo permitido para gozar. Y así nos pasamos gozando la cumbia, como se baila en el interior. Pasito, pasito, vaya, vaya. ¡Qué rico! Goza, goza, goza, goza. Ahí. Cuando llega el fin de va a gozar. Esa muchacha se mueve que asusta. Mírala gozando cuando baila cumbia, que es lo que le gusta. Me gustan las rubias, busco las morenas, porque sé que tienen cuando bailan el ritmo en las venas. Llévala, llévala, llévala, llévala, llévala. Así. Que me decís que ya no bailas cumbia, pega una vueltita para allá. No seas careta, si a vos te vieron bailando cumbia en la discoteca. Vos que me decís que ya no bailas cumbia, y no seas careta, porque hace rato que esto se baila en la discoteca. Esa muchacha se mueve, ya es sabido. Mira, se mueve por encima de lo permitido. ¡Sí! ¡Mira qué sabroso! ¡Uy! ¡Llévala, llévala, llévala para allá! ¡Suéltala, suéltala para que se defienda bailando! ¡Ahí! ¡Gozamos de swing! ¡Sí, señor! ¡Sí! ¡Mati! ¡Grande, muchacho Ramo! Un ícono de la música. Y acá Rodríguez dice que el Chacho en el interior es más popular que Lucas Hugo. ¿Y sabe qué? Yo creo que sí. Hay varios personajes que se destacan en la música tropical en el interior, como por ejemplo uno que nos hizo llegar Natalia Lungo, que es Martín Segovia. Bueno, vamos a complacer a nuestra oyente estrella, la maestra Natalia Lungo, que debe estar con Daniela al 2 y a 1, así, ¿no? Bailando con todo y con esos tacos que retumban en el techo de Elena. Vamos con Martín Segovia. Y aún tenemos tiempo para dialogar. Que ya pasó el dolor tiempo y para dialogar. Que ya pasó el dolor y puede regresar. Te quiero pedir las cosas buenas que me puedas enseñar. Que de las cosas malas ya no se hable más. Que Dios no hizo mi corazón para el rencor. Te quiero decir que mi amor es más grande que el cielo del cielo. Te quiero enseñar que tu error no es más grande que lo que te quiero. Que si tengo más de un millón de recuerdos felices contigo, porque tengo hoy que aguantarme las ganas de que estés conmigo. Que te perdoné, ya te perdoné, porque te amo tanto, tan grande mi amor. Que te abrazaré, te preguntaré si me quieres. quieres tanto como lo hago yo. Que te perdoné, ya te perdoné, porque te amo tanto, tan grande mi amor. Que te abrazaré, te preguntaré si me has extrañado como lo hago yo. Mi niña, hoy canto para ti con el corazón. Martín Segovia. Me puse a pensar que no sirve de nada hablar de una traición. No es el mejor remedio para el corazón. Uno se gana el cielo con perdón y no con rencor. ¿Por qué recordar momentos tristes que me llenan de dolor? Mejor me acuerdo de tu risa y de tu voz, y de las cosas bellas que me dio tu amor. Que en vez de cerrarte la puerta y decirte que debes marcharte, mejor es pensar que regresas conmigo, es porque me amaste. ¿Por qué dedicarte un millón de canciones como despedida? Yo sé que hago más si te canto estos versos como bienvenida. Que te perdoné, ya te perdoné, porque te amo tanto, tan grande mi amor. Que te abrazaré, te preguntaré si me quieres tanto como lo hago yo. Que te perdoné, ya te perdoné, porque te amo tanto, tan grande mi amor. Que te abrazaré, te preguntaré si me has extrañado como lo hago yo. Perdoné, claro que te perdoné, amor. Martín Segovia. Que te perdoné, ya te perdoné, porque te amo tanto, tan grande mi amor. Que te abrazaré, te preguntaré si me quieres tanto como lo hago yo. Que te perdoné, ya te perdoné, porque te amo tanto, tan grande mi amor. Que te abrazaré, te preguntaré si me has extrañado como lo hago yo. Te perdoné. Teníamos para Natalia Lungo, Martín Segovia, Te perdoné. Un grande también del interior, Martín Segovia. Sí, que está moviendo en el hogar del profe Leandro, ahí al paso del 2 y 1 junto a Alejandra. Y Emilia, y Emilia que está allí, en el medio. Que va a aprender a bailar enseguidita. Sí, sin lugar a duda, le mandamos un beso enorme a los tres, que no sé si estarán en la blanqueada o ya se habrán mudado para el nuevo hogar allá bien cerquita de la cancha de Villa Española. Bueno, ya nos enteraremos ahora cuando retornemos a clases. En el Parque Obdulio Varela. La gloriosa cancha de Villa Española, allí por Veracierto, para adentro, a mano izquierda, tenemos que hay muchas cooperativas de vivienda y bueno, Leandro, Alejandra y Emilia van a tener su casa propia. ¡Felicitaciones! La verdad, tremendo proyecto y vamos a averiguar en breve si ya se concretó la mudanza o si están organizando las cajas como antes de vacaciones. Exactamente. Y vamos a seguir un ratito más con la ensalada, ¿le parece? Y vamos a... Recién hablábamos que Lungo y Daniel estarían bailando, pero no están juntos. Porque Daniel está en la Torre de Antel. Es el bombero oficial de la Torre de Antel. Y parece que la ensalada retumba en todo el edificio. Daniel, un gran difusor de nuestra propuesta radial. Exactamente, es un gran hincha de Radio Campamento, de Radio Aldea también, porque ha escuchado muchísimos programas de Para No Dormir la Siesta y además pasa el link y lo comparte con amigos, con gente de Flores, o sea que tanto Radio Aldea como Radio Campamento se han escuchado bastante por aquel departamento de la República. Y para él vamos a dedicarle este 2 y 1 de la dupla. baile en el pueblo y ya se preparan los fiesteros. Una buena previa con la barra que sale para el baile entusiasmada. Esta noche vamos a bailar, hay un trago vamos a tomar. Paradita sola en la pista, ya la divisé con su sonrisa. Despacito nos vamos arrimando, suavecito le voy susurrando. Hoy conmigo tú vas a bailar, mi pasito a ti te va a gustar. Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción. Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando mi pareja se requiebra con sabor. Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción. Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando con la dupla está sonando el acordeón. Martín Villa y el Toto, con tremendo sabor. Esta noche hay baile en el pueblo y ya se preparan los fiesteros. Una buena previa con la barra que sale pa'l baile entusiasmada. Esta noche vamos a bailar, algún trago vamos a tomar. Paradita sola en la pista, ya la divisé con su sonrisa. Despacito nos vamos arrimando, suavecito le voy susurrando. Hoy conmigo tú vas a bailar, mi pasito a ti te va a gustar. Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción. Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando mi pareja se requiebra con sabor. Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción. Me brota la pasión, se escapa el corazón, cuando con la dupla está sonando el acordeón. Se escapa el corazón, cuando mi pareja se requiebra con sabor. Es así, baile del interior, pasito dos y uno al ritmo de la canción. Me brota la pasión, se escapa el corazón. ¡Qué movido! Un verdadero condimento para la ensalada. Bien, Daniel, retumba Radio Campamento en la Torre de Anquil. De Antel, y la verdad, productora, estamos asombrados porque se produce el pico de audiencia en el bailongo. Exactamente, se ve que la charanga del interior ha estimulado a la participación y a la conexión con el programa, así que seguiremos por esa onda. No sé si usted estuvo capaz contratando a algún oyente para que se sintonicen a Radio Campamento. No he apelado a ese recurso, pero puede ser una buena idea para los días que tengamos poca gente conectada. Bueno, la verdad que un saludo a todos los que estuvieron conectados y ya se fueron, a los que llegaron ahora, y vamos a seguir bailando. Sí. Porque qué mejor que empezar el mes de agosto con la grande del interior. ¿Qué le parece, productora? A ver. Usted está metiendo mucha mano hoy en la selección musical. Bueno. Una vez usted, una vez yo. Hoy me despierto con el alma hecha a pedazos. Hoy me despido sin querer decir adiós. Vete despacio para no sentir tus pasos. Vete en silencio para no escuchar tu voz. No te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde irás, recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más, prometo no olvidar. ahora suelo reclamarle a Dios. Ya no insiste en arrancarme de tus brazos, ya no podría soportar tanto dolor. No te niego que siento miedo de enfrentarme a la vida sin ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera. No sé ni a dónde irás, pero entiendo que tendrás que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera. Y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas. La impotencia de perderte me está comiendo el alma ya. Sé que te está faltando el aire y en minutos te me vas. Sé que es tu último suspiro, aunque mañana no estará. Recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más, prometo no olvidarme de ti. ¿Cómo olvidarme de ti? Escuchamos a Ágata, la grande del interior, romanticón productora. Sí, para bailar un... cerquita, capaz que no están respetando las distancias. Sí, cuidado con el distanciamiento social, por favor. Y ahora vamos a seguir con otra banda, la Decana del Este, Burbujas de Varela. Vivido, porque ya ni razón. Si tú no estás conmigo, no todo a la primera suele ser perfecto. A veces necesitas un segundo intento, porque te di muy poco y de eso me arre. Levantamos la mano arriba, vamos arriba. ¿Y cómo dice? Porque me duele el alma y ya no tengo calma, porque ya no coloqué. ¿Cómo dice? Vivir si no es contigo. En mi segundo intento te voy a llenar de tanta dicha que no vas a recordar. Las noches de tormenta y en la oscuridad, es que te voy a dar amor, amor de más. Porque de nada sirve, no tiene sentido. Porque noches y días no me dan lo mismo. Porque de nada vale todo lo vivido. Porque ya no hay razón si tú no estás conmigo. Todo a la primera suele ser perfecto. A veces necesitas un segundo intento, porque te di muy poco y de eso quiero ver esa mano arriba, vamos arriba. El parabrisas, ¿cómo dice qué? Porque me duele el alma y ya no tengo calma, porque ya no consigo que vivir si no es contigo. Es que te voy a dar amor, amor de más. Muchas gracias. Amor, amor de más. Me cambiaste por nada. Yo quería broncearme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo fracasó, ya ves. ¡Sí! Y tú sabes bien que yo ya no quiero tu calor, ¿eh? ¡Vete, vete! Me cambiaste por nada. Yo quería broncearme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo fracasó, ya ves. Y no sé qué sería de mí si de nuevo cayera en tu trampa. Poco a poco estaría muriendo al quererte así. Te confieso que fue para bien de los dos que esto se terminara, porque yo estaba al punto justo de enamorarme de ti. Sol negro, y yo que buscaba tu rayo tan solo encontré el fracaso. Sol negro, soñé tus caricias y solo de ti recibí maltratos. Adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu merced hasta el último aliento. Y aunque pase el tiempo, yo me quedo con el sonido sabrosón del acordeón. ¡Es rico! ¡Fuelle, fuelle nomás! Me cambiaste por nada. Yo quería broncearme la piel bajo el sol que tú simulabas, pero todo fracasó, ya ves. Y no sé qué sería de mí si de nuevo cayera en tu trampa. Poco a poco estaría muriendo al quererte así. Te confieso que fue para bien de los dos que esto se terminara, porque estaba al punto justo de enamorarme de ti. Sol negro, y yo que buscaba tu radio tan solo encontré el fracaso. Sol negro, soñé tus caricias y solo de ti recibí maltratos. Adelante, que otro tonto pondrá como yo a tu merced hasta el último aliento. El sabor que tiene mi cumbia. Llévala, llévala. ¿Cómo? Y a ti te digo, Sol negro. Y yo que buscaba tu radio, yo solo encontré el fracaso. Sol negro, soñé tus caricias y solo de ti recibí maltratos. ¿Quién tocó? Productora en los controles con Sol Negro. Sol Negro, no sé, usted toca y después arruina la transmisión. No, pero la verdad, productora, que usted está bailando tanto que me descontroló las perillas. Usted siempre evade la responsabilidad. Mire, le mandamos... la verdad que vimos unas fotos hermosas ahí preparando la casita. Emilia en todos los detalles. Mañana se mudan Lambach, el profe y Emilia para el nuevo y dulce, dulcísimo hogar. Muy bien. Felicitaciones y muchos éxitos a nuestros fieles oyentes de Radio Campamento. Mire, productora, estamos en un pico de audiencia. Se ve que todo el mundo estaba de paseo y vino tarde a la casa. No, y la mayoría se conecta con esta parte del bailongo. El sábado pasado nos decía la mamá de Cintia que le fue un gran impulso para asumir las tareas del hogar escuchando la radio y bailando con Radio Campamento. Exactamente. Y bueno, vamos a seguir charangosos. A ver. Bueno, a ver qué hay por acá. y ahora tengo que olvidarla, arrancarla de mi alma. Hoy aquel amor quema mi piel. Traigo en el alma pena y llanto que no puedo contener. Es que la quiero tanto y tanto, pero me tocó perder. Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser. Hoy aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no y que no, que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no y que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti, ni de lo que supe de ti. Hasta convencerme mejor que yo, que ya te perdí. Me ven llorando, amigos, discúlpenme por favor. Y ahora tengo que olvidarla también, arrancarla de mi alma y mi ser. Hoy aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. Que no quede huella, que no y que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella, que no y que no quede huella. Porque estoy seguro que tú, mi amor, ya ni me recuerdas. Que no quede huella de ti, ni de lo que supe de ti. Hasta convencerme mejor que yo, que ya te perdí. La cumpleañera Ana Clara. Le mandamos un beso enorme a Ana Clara, que está cumpliendo años, y le vamos a dedicar el clásico saludo. ¿Pero qué tiene por ahí, productora? Bueno, estábamos rastreando grupos musicales del interior. Ya tuvimos la participación de unos cuantos, muchos clásicos. Y recordábamos nombres de bandas que sonaron en su momento y que ahora están más bien remitidas al interior del país, no llegan tanto a Montevideo. Vio que hay bailes y bailes en el interior. Sí, baile del interior, pasito 2 y 1. Pero se quedó con el tema de la dupla, de Daniel. Exactamente. Y está Ana Clara, la audiencia, que metió un baile en la casa, tiró todo por la ventana allá en la Unión. Estaba con el maestro Carlos, también en la fiesta. Habría que ver si el maestro Carlos sabe el 2 y 1. El maestro Carlos, mire que es muy intelectual, pero le gusta la plena. Y para Ana Clara, una de las pioneras de Radio Campamento, de las oyentes fieles, ese grupo allí duro y radical que tenemos, fundamentalista, diría yo, le vamos a dedicar nuestro saludo. Para la eternidad, canta todo el tropi, maestro. Canta todo el tropi, maestro, cuando quiera, venga. Bueno, se viene, dale. Feliz cumple, catedral. Ahora sí, lo cantan ustedes bien fuerte. Dale. Que los... Que los... ¿Quién? Que nos cumpla. Las manos arriba de todos los borrachos. ¡Ah! Muchas gracias, Tropi. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños para Ana Clara. Jóvenes, 32 añitos para la maestra que llegó este año a la escuela 119. Exacto, un feliz cumpleaños. Ya la habíamos saludado por el grupo de WhatsApp de la escuela, pero bueno, en este momento le dedicamos esta canción y ya le hago el enganche. ¿Seguimos bailando con Mariano Bermúdez? Oye, colega, no te asustes cuando veas. Oye, colega, no te asustes cuando veas. Al alacrán tumbando caña. Al alacrán tumbando caña. Recuerdo de mi país, hermano. Recuerdo de mi país, hermano. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Acá en en el tropi. Se tocó plena. Fuerte. Quisiera subir, subir, subir hasta el cielo. Yo contigo quiero. Banda en vivo, en Autores en Vivo, precisamente el ciclo de Agadu, productora. Bueno, pero está sudando. Ya entramos en movimiento con este bailongo y ahora nos vamos a un clásico. Pero de su época. No, previo a mi época. Ahí. Pero se la pasa siempre como el coro-coro. Ese bicho se pega y no se despega. Pero dulce regalo, ay mamá se pega. Pero, ajá. baila chaperona, es muy bonita, pero se la pasa siempre como el coro coro. Ese bicho se pega y no se despega, pero si tú le das dulce regalo, ay mamá se pega. Se pegó. La chaperona otra vez. Malita mayor, o tu tía, tu abuela, o tu mamá, o una viejita de ocasión. Lo cierto es que se pega como unos chicles y no te deja saborear. Ay, ay, caramelito. Perona, clásico de los clásicos de la música tropical, productora. Sí, en este recorrido que hemos hecho el día de hoy, hemos compartido con nuestra audiencia temas que no habíamos pasado a lo largo de estos 10 programas de La Ensalada. ¡Qué manera de festejar la decena de programas de La Ensalada por Radio Campamento! Una radio que te pone en movimiento. Sí, hemos buscado canciones que no habíamos compartido, ampliar un poquito el repertorio, irnos al interior, recordar y temas nuevos también. Exactamente. Y vamos a seguir con otro clásico de la música tropical uruguaya. Sí. ¿Y por dónde podemos ir, productora? A ver, usted que está ahí en los controles. Busque. A ver, dígame. ¿Qué? Ahí. Perfecto. Vamos con este tema. Enredármelo copa de más, se olvida la tristeza y no nos da pereza echar lo malo atrás. Con una copa de más parece que a la vida mostramos la partida de nuestra identidad. Con una copa de más nos gusta dar la mano, sentirnos como hermanos, viviendo la amistad. Con una copa de más a veces añoramos el beso que olvidamos por no saber amar. Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino. Al amor cuando está vacío como el mío, no lo llena una copa de más. Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino, caballero. Al amor cuando está vacío, pobrecito de mí, no lo llena una copa de más. ¡Ay! Al tiempo, a la distancia, al mundo, al bien y al mal, canten conmigo. Para amar no hace falta el vino, el amor es un don divino. Para amor cuando está vacío como el mío, no lo llena una copa de más. Chato Arismendi por una copa de más, uno de los cantantes más completos de la música uruguaya. Amplio repertorio, ha hecho también acuerdos y ha tocado con otros reconocidos cantantes, una manera de mantenerse siempre vigente y estar en los rankings de este tipo de música. Y gran tanguero además, el Chato Arismendi. La verdad que escuchar un tango por el Chato es una delicia. Y vamos llegando al final, querida productora. Ya estamos en el epílogo de la ensalada del primero de agosto de 2020 en el día con más oyentes en la transmisión. Agradecemos a todos aquellos que comparten el link de la radio, así la gente se va sumando y este programa, como siempre le decimos, los construimos entre todos. Sepan que es bien importante la devolución que ustedes nos hacen vía WhatsApp o vía mensaje de texto a nuestros teléfonos, porque es una manera de enriquecer la propuesta que nosotros llevamos adelante, pero sin el apoyo de nuestros oyentes, la verdad que no tendría sentido hacerlo. La verdad que sí, comparto plenamente sus palabras, querida productora. Desearles a todos un gran término de fin de semana, un feliz domingo, disfruten. Parece que mañana va a haber lluvia, bueno, vamos a esperar cómo se comporta el tiempo. Se vienen unos días de calorcito en el principio de esta semana, y a disfrutar de la vida, celebrarla, volver a clases con mayor carga presencial y volviendo a la normalidad lo más posible dentro de las normas sanitarias. Exacto, invitarlos para el miércoles, para nuestro programa de entre semana de Túnica y Monia a las 10 de la mañana. Y también ya invitarlos para el próximo sábado, que estaremos con otro La Ensalada en su edición número 11. Exactamente. Desearles a todos un gran, pero gran, pero gran domingo. A disfrutar, a celebrar, a estar bien contentos, bien alegres y a arrancar agosto con todo. Y para irnos bien arriba, estuvimos repasando varios históricos de la música tropical. ¿Y quién no se acuerda de la abuela de Colón? ¿Cómo lloraba la abuela de Colón? La verdad que sí, traiga un pañuelo, por favor, productora. Será hasta el sábado que viene por Radio Campamento. Una radio que te pone en movimiento. Thank you. Estás escuchando Radio Campamento, una radio que te pone en movimiento.